pasado el tiempo, han cambiado muchas cosas, han surgido nuevos cantantes y nuevas modas, pero el mundo sigue teniendo la misma escena, alegría pero también tristeza, amor pero también odio, y este que te habla ha caminado por sombras de valles de muerte, conocido las dos caras de la vida y recopilado episodio por episodio para traértelos en este día y sembrar en tu conciencia. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes, nuevas modas. Ayer estuve muerto, hoy vivo. Todo brillaba en mi mundo. Yo no sabía del dolor hasta que llegaste a mi vida. Todo comenzó a cambiar. Me introduciste en un camino difícil de transitar y me fue hundiendo en un abismo del cual no me pude escapar. Gracias a todos los que...